7 pm, la que suena sabroso y se siente en la piel. Música, ritmo y locutores que prende, prende la frecuencia que vibra, que nunca se detiene. Noticias, energía, puro movimiento, la grande te conecta en cada momento. Somos la grande 96.7 FM. Calidad que suena. Tierra de mis encantos, siento crecida mi alma. De cacao. Amigo agricultor cacaotero, en Santa Teresita tenemos lo que necesitas. Contamos con 22 años de experiencia en el campo. Brindamos respaldo, asesoría técnica y soluciones para el agricultor sanmartinense. Te brindamos soporte técnico especializado en cacao, atención directa en campo y productos de alta calidad para nutrir y proteger tus cultivos. Contamos con toda la línea de fertilizantes y un portafolio completo para el manejo fitosanitario profesional del cacao. Te acompañamos desde la siembra hasta la cosecha. Encuéntranos en Bellavista, San Hilarión y Tarapoto. Inversiones Santa Teresita.